Esta noche, toda la noche, quiero vivir lo mejor. Quiero que sepas muy bien cuánto te amo. Quédate solo esta noche, porque contigo quiero estar. Por favor, no seas mala, haz mi sueño realidad. Porque tú te hiciste dueña de mi alma y mi corazón. Y es por eso que te pido que me des todo tu amor. Esta noche, toda la noche, quiero vivir. Sepas muy bien cuánto te amo. Que me quieras, que tú me quieras como te quiero yo. Para poder besarte, para poder amarte. Solo esta noche, porque sabes que te quiero. Solo esta noche, aferrada a mi pasión. Cada minuto que pase será testigo de este amor. Porque tú te hiciste dueña de mi alma y mi corazón. Y es por eso que te pido que me des todo tu amor. Esta noche, toda la noche, quiero vivir en lo mejor. Quiero que sepas muy bien cuánto te amo. Que me quieras, que tú me quieras como te quiero yo.